Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Gracias por recibirnos en vivo en su hogar, Veracruz, tierra de migrantes. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Presión, bajo presión. Esta preciosa melodía de Queen hoy nos recuerda que debemos, ante todo, apostarle a algo. La importancia que tiene para la humanidad la amistad, la gente, la familia, pero sobre todo el amor. Un amor traducido hoy en Veracruz, tierra de migrantes, como el ingrediente principal para lograr una armonía. Armonía social, económica, de seguridad, política, educativa, pero sobre todo una armonía humana. Escuchemos a Queen, Under Pressure, y regresamos. Under Pressure, Queen. Y precisamente para hablar y mostrar el cómo lograr esa armonía que hoy necesitamos, esa armonía que hoy demandamos en un contexto migratorio complejo, donde Queen dice dar amor, pues precisamente hoy me acompañan y me acompañarán en el estudio Zulma Vianey, del Ayuntamiento de Xalapa, y Andrea Sofía Chong, quien va a comentarnos su exposición, que eran hoy por la tarde alusivas a la conmemoración del refugio. Y por supuesto, nos vamos a enlazar al Paso, Texas, para escuchar a Karina Barrios, quien está puntualmente registrando todo lo que sucede en el asunto de asilo y refugio en Estados Unidos, pero sobre todo está participando directamente atendiendo a población migrante que solicita el refugio y el asilo. Y también nos vamos a enlazar al sur del estado de Veracruz con nuestro corresponsal Eleazar Almeida, quien nos va a comentar qué está viviendo aquella región respecto a la migración. Quiero decir que Eleazar se encuentra en Coatzacoalcos, lo que pues sigue siendo una ciudad agradable, pero hoy en día, en términos de migración, llena de circunstancias que ponen en riesgo tanto la vida de migrantes como de los nacionales y locales. Vamos a enlazarnos al Paso, Texas, a la Casa de la Anunciación, con Karina Barrios, para que nos platique lo que está ocurriendo en esta primera llamada. En una segunda llamada, Karina Barrios va a hacer algunas sugerencias para aquellas familias que en la próxima semana se vean amenazadas o bajo peligro de las redadas que ha comentado hará el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump. Karina, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Mucho gusto estar aquí. Gracias por recibir nuevamente nuestra llamada. La política migratoria, las relaciones migratorias, la realidad migratoria Estados Unidos-México cada día se vuelve más compleja. No obstante esta realidad, Karina, el trabajo de ustedes está siendo muy puntual para ofrecer una luz a quienes caminan y caminan huyendo de violencias, de situaciones indeseables, buscando un refugio, un asilo, ya sea en México o bien en Estados Unidos. Platícanos, en este momento, la Casa de Anunciación, ¿cómo se encuentra con estos cambios que anuncia Donald Trump día con día? Bueno, ahorita lamentablemente, como se acercan las elecciones de presidencia aquí en los Estados Unidos, Donald Trump está tratando de reforzar su posición en anti-inmigración e implementó esta semana una operación que se llama MPP. MPP quiere decir Migrant Protection Program. En español es MMP. MMP. Sí. Que significa protección para el migrante, una operación para protección para el migrante, irónicamente hace exactamente lo opuesto. En vez de esperar su asilo acá en los Estados Unidos, los está retornando a México, donde no hay centro de asilo, no hay protección civil para ellos y no hay las mismas organizaciones que ya están listas para recibirlos aquí en los Estados Unidos. Has mencionado algo muy importante y lamentablemente real, Karina. Estados Unidos ya inició el regreso de estos visitantes migrantes, quienes están a la espera de la respuesta de solicitud a su asilo, ya los está regresando a la zona fronteriza. Por ejemplo, lo está regresando ya a Ciudad Juárez, donde Ciudad Juárez no tiene la capacidad para empezar a recibir y atender a estos visitantes que son regresados, ¿no? Sí, Ciudad Juárez al principio, cuando estaban esperando su asilo en el puente Santa Fe, cuando los dejaban allá afuera días o semanas, fueron muy generosos y apoyaron a los migrantes con comida, con cobijas, con lo que podían. Aún con el corazón generoso que tiene Juárez, la ciudad no tiene la infraestructura para poder recibir a 1,000 personas diarias, que es lo que tenemos deportado que van a regresar a México. Tú nuevamente has tocado algo importantísimo, algo medular. La respuesta inmediata, la respuesta humana, se hace notar por parte de la sociedad civil, la población, los habitantes, las colonias, las parroquias, las organizaciones civiles. Sin embargo, independientemente de que exista alguna voluntad humana, política por parte de autoridades estatales y municipales, lo que tú mencionas es cierto, no tienen la infraestructura, no tienen ni el financiamiento, y lo peor aún, no tienen una política migratoria definida para precisamente atender a estas poblaciones, lo cual los coloca a esta población en la total indefensión, casi casi en la exposición a todos los males que pueda haber ahí. Y males me refiero a cuestiones climatológicas, de hambres, y no perdamos de vista también al crimen o a la violencia que los sigue merodeando como si fuesen lobos, ¿no? Exacto, todo este año, esta semana, es cuando he visto que los migrantes llegan en la peor condición que los hemos visto. Antes tenían esa protección porque venían caminando por México, siempre estaban en movimiento. Así es. Se quedaban en un solo lugar. Hace tres semanas tuve la oportunidad de estar contigo allá y pude observar en el Puente Santa Fe cómo todavía el gobierno de Estados Unidos los tenía, bueno, como si fuese un campo de concentración, pero valga la expresión, yo creo que es mil veces mejor que sigan en ese lugar del lado de Estados Unidos a que los regresen a un mundo donde no encuentran nada, que es el lado mexicano. Sí, para nosotros, cualquier profesor de historia miraría las similitudes entre cómo los tienen ahorita como los campos de concentración y lo que está pasando esta semana, que nos dio nosotros, nos sorprendió mucho que siempre venían los migrantes con su número en una vaquilla, sí, o en un papel, y ahora les están escribiendo sus números en el cuerpo con un lápiz. Y la similitud entre cómo trataban a los judíos es muy... Esa similitud es espantosa. Pareciera ser que, no me atrevo a decirlo, pero pareciera ser que alguien, algún político de peso mundial, tiene alguna intención de volver al trato inhumano, fascista y racista que se dio en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué marcar a unas personas? ¿Por qué ponerles eso? O sea, es un trato como se les está dando acá en México a los centroamericanos, un trato de animales. Pero bueno, platícanos, la Casa de Anunciación, ¿qué está haciendo en este momento? Porque se están viendo impactados, ¿no? Estamos ahorita en el proceso de tratar de empezar nuestros centros en la ciudad de Juárez, porque al principio que empezó nuestra organización teníamos centros en los dos lados de la frontera. Y pensamos que en vez de usar todos nuestros recursos aquí, no estemos recibiendo a los invitados, podríamos empezar eso en Juárez, y estamos en proceso con los abogados y queremos hacer eso lo más antes posible, antes de que pasen las semanas y los días y estén allá nuestros hermanos sin protección. En otras palabras, la labor humanitaria que están haciendo ustedes, el acompañamiento, la asesoría, la orientación para realizar todos los trámites administrativos, migratorios, educativos, de derechos y demás, van a llevarlos al lado mexicano para ahí empezar a hacerlos. Sí, también uno de nuestros enfoques ahorita es reunir dinero para abogados, tratar de combatir el nuevo protocolo de Trump y pelear por los derechos de los migrantes. Ahorita hemos tenido mucho éxito, que por lo menos las mamás embarazadas no sean retornadas. En esta iniciativa que tienen ustedes de llevar la Casa de Anunciación al lado mexicano, al lado de Ciudad Juárez, por ejemplo, ¿están ustedes platicando con alguna autoridad mexicana para que les permita, no sé, instalar un campamento, una carpa, rentar alguna casa o alguna oficina prestada en el condado, en el ayuntamiento de Ciudad Juárez? ¿O dónde piensan ubicarse? Todavía todavía tenemos los edificios que teníamos antes, aunque ahorita están vacantes. Sí. Y tenemos el apoyo de la diócesis y de la Cruz Roja Mexicana. Eso es fundamental. No quiero generar ningún conflicto, pero alguna respuesta hasta ahora, alguna oferta de apoyo a ustedes por parte del gobierno mexicano para que se instalen, para que se reinstalen nuevamente en Ciudad Juárez. Estamos en pláticas con el presidente municipal. El presidente municipal. Bueno, sin duda alguna, yo soy muy optimista y le apuesto a que sí van a recibir pues todo el apoyo necesario para que la Casa de Anunciación ofrezca toda la ayuda, la orientación a los refugiados asilados que ustedes pues han hecho durante muchos años allá en El Paso, Texas. Lo que nosotros vamos a hacer mucho es de trabajar más bien con organizaciones non-profit, organizaciones católicas, cristianas, y no trabajar mucho con el gobierno, porque sentimos que así nos da la libertad de tener que hacer lo que se tiene que hacer cuando se entra el gobierno. Sí. Ponen muchas distinciones y el dinero no va a donde tiene que ir. Sí, entiendo muy bien. Y lo peor de todo, y me duele decirlo, pero es México, y en México tenemos mucha claridad de cómo es este nivel de corrupción en todas las dependencias de gobierno. Bueno, Karina, te mando un fuerte abrazo. Vamos a escuchar a nuestros visitantes precisamente del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz. Terminando con ellos, regresamos con otra llamada para que nos platiques, nos des recomendaciones, qué hacer ante esta oleada de deportaciones redadas que Donald Trump ha sostenido e iniciarán la próxima semana de lunes 24 a viernes 28. ¿Sí? No me equivoqué. Bueno, te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en un par de minutos, ¿te parece? Ok, muy bien. Bueno, pero también tengo un pequeño regalo para los jóvenes que nos escuchan, estudiantes en periodo vacacional allá en El Paso, Texas, universitarios. Vamos a escuchar una brevísima melodía antes de pasar con nuestros visitantes. Niga, antes de pasar con ellos, es una melodía que está en Spanglish, para que todos podamos charlar también en español y en inglés. Es una melodía de hace 10 años, creo que la escucharon ustedes, fantástica. Es lo que yo considero el parteaguas, es decir, el último eslabón de lo que era el reggaetón basado en el amor, en el respeto. Vamos a escuchar esta melodía de Niga en la voz de esta melodía Te Quiero en la voz de Niga y Belinda. Romantic style is the world. This is the remix. Romantic flow con Belly yo. Baby, te quiero. Desde que te he conocido. tengo cerca. I feel I'm going crazy. Una melodía dedicada para todos los jóvenes y señoritas que he conocido y conocí en mis últimos viajes, precisamente allá en la zona fronteriza, donde, créanlo o no, el Spanglish es una forma, hasta donde puedo observar, aceptada de comunicación. No hablamos inglés, en mi caso no hablo tanto inglés, hablo poco español, bueno, intentamos hablar el Spanglish. Un abrazo para toda la juventud de la zona fronteriza, especialmente para quienes nos escuchan en este momento entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, que ya se encuentran de vacaciones. Bien, esta tarde precisamente hablando de escenarios optimistas, de no obstante tener una realidad compleja migratoria, tenemos ante todo el optimismo y las acciones que así lo muestran. Así como en El Paso, Texas, están trabajando en la Casa de Anunciación, así desde mi modesto y crítico punto de vista, el Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, México, está promoviendo iniciativas para poner la reflexión y pasar a la acción en esta realidad migratoria. Y hoy nos acompaña para platicarnos de estas iniciativas que están realizando. Tenemos aquí en cabina a Zulma y a Andrea Chong, se me olvida tu nombre. Sí. Bien, quienes hoy nos van a decir qué se está haciendo en el contexto del conmemorar el Día del Refugiado. Platíquenos. Muchas gracias por la invitación, Carlos. El día de hoy y mañana tenemos una jornada en el marco del Día Mundial del Refugiado. Es un evento que organiza el Ayuntamiento de Xalapa en coordinación con Red International. Y dentro del Ayuntamiento de Xalapa, quienes impulsan esta iniciativa es la Comisión Edilicia de Población, que lleva migrantes, ¿eh? Y la Comisión Edilicia de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. ¿Comisión y qué? Edilicia de Promoción, sí, y Defensa de los Derechos Humanos y la Dirección de Desarrollo Social. Bien. La jornada la hemos llamado con los brazos abiertos, ¿no? Jornada de solidaridad por las y los refugiados. Y el día de hoy iniciamos con una exposición fotográfica de Andrea Chong a través de Red International. Ella nos va a hablar más de ello. Después tenemos una mesa de diálogo, experiencias migratorias y refugio, en la cual te hemos invitado. Muchas gracias, ahí voy a estar. Y también estará Robson Díaz de Red International, personas también que asentadas ya, refugiadas hace tiempo, okay, en esta ciudad. Para platicar con nosotros. Para platicar de experiencias sobre ¿Qué ha significado acompañar, ¿no?, procesos, exacto, de asentamiento, procesos migratorios y también los retos, ¿verdad?, en el contexto complejo, como ya has enunciado, que estamos viviendo en este país y, sí, en este estado también, ¿no? Y mañana, el día de mañana, hay un cine debate en los bajos del puente Jalitic a las 19:30 horas. Para, bueno, para el cine nos permite, ¿no? Es un dispositivo que nos permite revernos y reflexionar juntas, claro, y juntos. Claro, dicen los sociólogos que tanto la fotografía como el cine, donde ellos lo ubican como una sociología de la imagen, nos permite de alguna manera conocer ciertas realidades, ¿no? Quienes por alguna razón no podemos estar, por ejemplo, en el desierto, en las montañas, en los puentes fronterizos, verlos a través de fotografías o películas, pues nos lleva a la reflexión que buscamos, ¿no? Y platícanos de esta exposición fotográfica. Bueno, hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Andrea Chong. Y por cierto, tú eres resultado de la migración. Sí, de hecho sí, de familia y es también. Muy evidente que la migración tiene, entre otras cosas, por supuesto, resultados favorables, positivos, ¿no? Tu amor por el arte, por la fotografía. Sí, así es. De hecho, bueno, este proyecto nace de Red Internacional. Nosotros somos una organización de trabajo humanitario que llevamos 2 años y medio trabajando en la frontera sur de México, en los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz. Ahorita actualmente estamos teniendo también trabajos en Jalapa. Y justo esta muestra fotográfica es una iniciativa para fomentar la integración de las personas refugiadas en la comunidad de acogida. Sobre todo lo que queríamos ver es visibilizar cómo las personas están adaptándose y cuáles son las intenciones que tienen al establecerse en México. El proyecto es llamado Un Minuto porque muchas veces es el tiempo que tienen algunas personas refugiadas para salir de su país. También es un minuto la reflexión de qué objetos. Nosotros nos basamos mucho en la cultura material. Entonces, a partir de ello, de lo que acompaña a las personas en su viaje, cómo cada persona lo va interpretando, cómo lo va acompañando y cómo le va otorgando un valor simbólico a cada uno de estos objetos. Entonces, lo que toman al momento de salir. Lo que toman al momento de salir, la elección, o lo que ellos deciden que los va a acompañar en esta nueva travesía. ¿Y es a lo que tú le has tomado fotografías? Sí, de hecho, este proyecto se hizo en el 2017 en la ciudad de Palenque y Tenosique, con familias que participaban en el programa de fortalecimiento de familias de Red Internacional. Y lo que se hizo fue a través de visitas domiciliarias. A partir de entrevistas, las personas mostraban un objeto que haya traído de su país de origen, que sea para ellos muy importante, un objeto que hayan adquirido o construido aquí en México y el objeto que quieren para el futuro, o más bien, cuál es su sueño para el futuro. Entonces tuvimos una respuesta muy interesante porque, pues en realidad, la mayoría eran objetos con valor simbólico, más que utilitario. Sí. Eran, pues por ejemplo, uno traía un recuerdo de su papá, claro, o personas que enseñaron las credenciales de su país de origen, o niños que traían algún juguete o alguna situación o algún objeto que les recordaba que tenían que seguir adelante. Y ya que en México, por ejemplo, tuvimos el ejemplo de que una persona decía, bueno, pues lo más importante que ahorita tengo es mi refrigerador porque uh-huh. me permite ahorita darle de comer a mis hijos. En el hoy. Ajá. Hoy. Okay. También, por ejemplo, lo más importante que ahorita tengo, este no es un objeto, pero dijo, bueno, yo no tengo un objeto, pero tengo mi perrito. Entonces, ya es mexicano, entonces lo quiero mucho. Fue toda una experiencia. ¿Y lo que quieren tener a futuro? ¿Qué te dicen? Normalmente, bueno, como resultado tuvimos que la mayoría buscaba un hogar. Entonces, pues lo que se hizo es pedir que lo representaran. Y presentaron muchos dibujos que querían un lugar para su familia o personas que eran todavía solicitantes que querían ya tener la residencia en México, que querían tener algún trabajo, que querían chicos como están en la escuela. Uh-huh. Entonces fue como dialogar en 3 momentos de la vida. El pasado, claro, el presente y lo que cada persona quiere para su futuro. Y fíjense que desde mi punto de vista, este trabajo no solamente queda en una exposición fotográfica que implica todo un arte, un conocimiento, y también el reflejar lo que viven, sienten, piensan en nuestros refugiados, sino también cómo a partir de esa exposición fotográfica, de esa explicación que estás dando, Andrea Chong, con claridad, cómo las instituciones pueden a partir de ello replantear o construir programas especiales para los refugiados. Sí, justo lo que buscamos es visibilizar, claro, que las personas están saliendo de sus países porque tienen un problema, porque tienen una necesidad, son personas en necesidad de protección internacional, que están huyendo de la violencia, de la falta de oportunidades que genera también la misma violencia, y que pues que están buscando lugares para establecerse, que son familias que vienen con niños, que vienen con, a veces que vienen también con adultos mayores, y que pues queremos pues fomentar y visibilizar esta problemática, darle una manera, un rostro muy humano, y que fue muy interesante porque se dio a partir de objetos cotidianos. Claro. Una taza hay en cualquier casa. Sí. ¿Pero por qué la trajiste? ¿O por qué ahorita lo...? Uh-huh. Por ejemplo, ese ejemplo de la taza es un objeto que presentaba una señora refugiada y nos decía que el tener una taza era muy importante para ella porque les permitía seguir conviviendo como familia. Entonces eran como pequeños objetos que quizá pasamos de... que no les damos la importancia, pero para una familia que perdió sus condiciones de vida, que perdió, pues, que tuvo que dejar toda su vida en su país de origen, ahora lo que pueden construir es, le da mucha importancia. Y ese ahora, en lo que pueden construir, es donde entra el gobierno del país a donde llegan. Exacto, el gobierno. El país receptor, diciendo, el trabajo que hicieron esta organización en Jalapa, en Chiapas y demás, nos dice que esta población de 100 niños, de 100 familias y demás, están enfocados a mantener sus lazos familiares, sus tradiciones, el amor, y buscan un hogar. Sobre eso nos enfocamos, por ejemplo. Sí, ¿no? Tanto gobierno como población de acogida. Esta organización, este evento va dirigido hacia todos porque consideramos que es responsabilidad de todos construir como el vínculo o los lazos para que las personas se puedan volver a adaptar. Aparte de que haya políticas públicas, también, por ejemplo, tenemos programas de integración en las escuelas. Uh-huh. Tiene que trabajar mucho con los chicos para que vuelvan a las escuelas. También el fomento al trabajo, porque se tienen que crear los medios de vida. Más bien, se tienen que dar las oportunidades para que las familias reconstruyan sus medios de vida. Bien. ¿Ustedes están aquí permanentemente en Jalapa? No, ¿o vienen de paso? Sí, hay un proyecto que se está implementando aquí en Jalapa. Nosotros trabajamos en Chiapas, en Tabasco y en Veracruz principalmente. Pues la primera oficina fue en Tenosique, en Palenque, en Acayucan. Y bueno, ahorita también tenemos una oficina en Tapachula. Y en Jalapa hay un equipo que está trabajando sobre todo en violencia basada en género. Entonces, lo comento porque en otro momento podremos abrir los micrófonos para que nos platiquen más del trabajo que especialmente están haciendo ustedes. Hoy podemos podemos admirar, reflexionar sobre esta exposición fotográfica a partir de las 5 de la tarde en el Parque Juárez. Parque Juárez, frente al Palacio Municipal de aquí de Jalapa, Veracruz, México. La exposición va a estar ahí montada hoy, mañana sábado. Yo voy a estar el resto de la semana. El resto de la semana. Vamos a admirarla. Prometo tomarle unas fotos y compartirlas por ahí. ¿De acuerdo? Zulma, ¿algo más para recordarle a nuestros radioescuchas del evento de hoy? Sí, bueno, además de invitarles a toda la población y de los alrededores, ¿verdad? Porque claro, pues, tenemos una zona conurbada. Sí. Y sabemos, de hecho, que en las zonas conurbadas también hay migrantes. Sabemos la situación también de protección, de autoprotección, claro, que las personas tienen, pero sería muy bueno que también vinieran población que habita, pero también población que transita en esta ciudad o que está en un momento con posibilidades de solicitar refugio. Esta iniciativa, como sabemos, no se pueden hacer de manera sola las políticas políticas públicas y las políticas sociales. No. Se necesita la interrelación, el vínculo de organizaciones internacionales, de la academia, ¿no? De colectivos, de organizaciones sociales. El trabajo en y equipo. El trabajo, obviamente, que le corresponde a un gobierno local de atender a la población que vive y transita. En septiembre del año pasado, el Cabildo ratificó una iniciativa de ley donde hay un compromiso real de la protección y la defensa, la garantía de los derechos básicos de las personas, migrantes que tienen que ver con su atención a la salud. Sabemos cómo, en qué condiciones de salud vienen. Lo que comentaba Andrea, ¿no? Esto, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación. Entonces, pues con esta jornada se busca visibilizar, ¿verdad? Vernos en esa diversidad y también sensibilizarnos. Sobre todo. ¿No? Con la población migrante, que muchísimos de los casos son migraciones forzadas, ¿no? Esto de solo apenas traer un objeto y todo lo que representa y se llena de significado es porque muchas familias no consiguen traer más nada, ¿no? Son migraciones forzadas, sí. Y la gran cantidad de niñas y niños viajando solos y solas, ¿no? Según datos de la ONU, se habla más de 70 millones alrededor del mundo de refugiados, es. Que están buscando un lugar, sí, donde llegar. Y el dato de ACNUR es que 44,400 personas aproximadamente por día se ven forzadas de salir, sí, de su lugar de origen, ¿no? Y de sus casas. Bien, Zulma, les agradezco mucho que estén con nosotros. Tenemos más llamadas que hacer. Sí. ¿Y qué les parece si después de la jornada de hoy, en otro programa, nos platicas cómo nos fue, qué resultados logramos para continuar con esto? Porque estoy seguro que el Ayuntamiento de Xalapa, teniendo ese liderazgo del doctor Hipólito, quien es un académico en el mundo de la academia, reconocido y respetado por su mirada crítica, hasta cierto punto marxista en sus tiempos, creemos, estoy convencido en lo personal, que el cambio social en Xalapa poco a poco lo vamos a seguir viendo. Sí. Y en el campo de la migración, en la realidad migratoria, estoy convencido que así va a ser. Muchas gracias por la invitación y aquí nos vemos de regreso. Bien. Después de esta preciosa melodía, regresamos con El Paso, Texas, con la Casa de Anunciación. Gracias, Andrea. Gracias, Zulma. Nos vemos por la tarde. Nos vemos. Y platicamos más ampliamente y pasemos en la tarde de la discusión, de la reflexión a la acción. Les prometo colaborar en lo que me permitan hacer. Muchas gracias. Hecho. Bien, eso es solo una probadita de la canción Como la Flor, de Selena. Les prometo escucharla completa en un próximo programa. Ya me están criticando acá, nos están enviando WhatsApp diciendo: no sabía, profesor, que era fans de Selena. Ponen sonrisas. Bueno, claro que sí, soy fan de Selena. Y no olviden que Selena representa, entre otras cosas, esa alegría y ese amor que la juventud en la zona fronteriza México-Estados Unidos hoy nos comparte, para que los políticos, los tomadores de decisiones, busquemos la armonía y no perdamos de vista la humanidad. También recibimos una reflexión de nuestro paisano Eder, allá en Minnesota, a quien le mandamos un fuerte, fuerte abrazo. El jefe de la familia McDonald dice, claro, es importante que sepan, nuestros migrantes mexicanos y no mexicanos en Estados Unidos, que independientemente del estatus migratorio, tenemos derechos que debemos conocer acá en Estados Unidos, y nos comparte un documento de ACLU llamado Know Your Rights, conoce tus derechos. Gracias, Eder, por mandarnos esta información. Te mandamos un fuerte abrazo allá en Minnesota, donde supongo que debe estar un clima fresco, fresco. Regresamos con Karina Barrios para que nos platique qué hacer, nos dé tips, derechos, sobre los derechos que tienen nuestros migrantes sin documentos, no ilegales ni alienígenas, sin documentos en los Estados Unidos. Karina, estamos de regreso. Bueno, Carlos, ¿cómo? Listos y con mucho optimismo, ¿eh? No obstante de esta realidad difícil y compleja, mantenemos el optimismo y sabemos que podemos hacer las cosas, y mejor aún trabajando en equipo, de manera conjunta, ¿no crees? Sí, exacto. Bien, platícanos, la próxima semana Donald Trump ha prometido y ha jurado que va a iniciar la deportación de un número considerable de personas sin documentos migratorios, como él le llama, aliens, inmigrantes y demás. ¿Qué sugieres? ¿Qué hacer si llega el lunes, martes, miércoles a algún condado, algún pueblo, alguna ciudad, algún supermercado, ICE, autoridades migratorias, empiezan las redadas o tocan las puertas en las casas o departamentos? ¿Qué sugieres se haga? Bueno, tenemos advertido y también en toda nuestra ciudad, gente que tiene situación irregular, que esta semana la verdad es no salir mucho, no frecuentar los mismos lugares donde frecuentemente van, porque sí están siendo monitoreados y están tratando de encontrarlos en un lugar público. Por ejemplo, ahí en El Paso, Texas, tenemos pegadito, tenemos dos malls pegaditos, tenemos el de creo que es el Chamizal y el otro es Sunland Park, ¿verdad? Sí. Entonces a esos malls, o sea, les están ustedes diciendo, si vas, ten mucho cuidado o no lo visites esta semana por la posibilidad de que llegue ahí migración. Sí, esta semana ya empezó poco a poco las rodadas. Teníamos varios restaurantes mexicanos y cerraron de repente, y no eran por falta de clientes, sino que los cerraron porque muchos de los empleados tenían situación irregular, papeles. Y quizás algunos dueños también. Sí. Y esto de alguna manera nos habla de ya el impacto que está teniendo esta decisión migratoria de Donald Trump de iniciar deportaciones masivas. Sí, está afectando mucho a nuestra ciudad porque somos una comunidad muy unida, una comunidad lista para, no tenemos problema en que vengan a trabajar y entregarse a nuestra ciudad, solo son estas pólizas que previenen que hagan eso. Bien, ¿cuál es la respuesta o el sentir de la población norteamericana, es decir, los norteamericanos? ¿Cómo están viendo estas políticas migratorias de Donald Trump contra las personas en situación irregular, pero que son trabajadoras, que aportan a la cultura de Estados Unidos, que contribuyen a la economía? ¿Qué opinan? Pues estamos muy divididos. Creo que es muy similar a cómo está México. Hay gente que se dedica a ayudar al migrante, que les da mucho apoyo, les da acogida, pero también hay gente que los ve con mucho temor, con mucha desconfianza, y piensan que van a venir a cambiarle su forma de vivir. Me está preguntando por acá, mando un mensaje, Eder, que es quien está en Minnesota. La pregunta que hace, supongo que nace por escuchar el esfuerzo y el amor que están haciendo ustedes en El Paso, Texas, para apoyar a migrantes. Él pregunta si Texas es una ciudad, si es un lugar santuario, si El Paso es un lugar santuario. No es oficialmente considerado un lugar santuario, pero sí tenemos muchas iglesias que en sí mismos se consideran así, y no importa el riesgo que tomen, abren las puertas para poder recibir a cualquier persona, o sea, estén pidiendo asilo legalmente o tengan situación irregular. Y eso es lo más importante y más destacado, porque yo creo que políticamente en este momento, Karina, no conviene que El Paso, Texas, reconozca públicamente o de manera legal ser santuario, porque podríamos tener problemas con Trump. Es mejor seguir trabajando por el momento así, sin llamarnos santuario de manera legal, pero ser santuarios en la vida cotidiana, ¿no? Sí, también advertimos a los que van viajando, si les damos estados que son no-go, que por ejemplo Arizona es uno de los estados que casi nadie va para allá porque tienen leyes muy estrictas contra los migrantes. Sí, tienes razón. Yo voy a estar, te comentaba que en un par de semanas voy a estar con ustedes en El Paso, Texas, y después de ahí voy a brincar a Arizona. Tengo que ir a Arizona también. Quiero aventarme esa caminata desde Sasabe hasta Tucson. En fin, ya te platicaré cuál es la idea como una forma de protesta, de llamado a atención humanitario, caminando solo desde el Sasabe hasta Tucson. Son muchísimos kilómetros, pero algo tenemos que hacer para decir, somos humanos, no nos traten como inhumanos, porque los animales también merecen respeto y amor, también. Y con la educación cambia mucho al parecer la mente de las personas. Claro, Karina. Karina, entonces, si para los familiares, quienes tienen familiares en Texas, por ejemplo, en El Paso, que nos escuchan, si Migración la próxima semana, este fin de semana, toca la puerta y dice, abran, la recomendación es no abrir la puerta, responder o no responder o solicitar un aviso de cateo, un aviso legal. En primer lugar, no abrir la puerta, ya sea su casa o su carro también es considerado propiedad personal. Claro. Propiedad personal. Los agentes de migración no tienen la misma... los mismos derechos de enforzar la ley como lo tendría un policía. Exacto. No, su único es inmigración. Exacto. No tienen derecho a entrar a la casa o al carro sin una orden del juez. Por lo menos estas dos recomendaciones son muy claras. Escúchenlas, por favor. Karina nos dice, no abran la puerta. Están en su derecho de permanecer dentro de su hogar donde pagan renta o su casa propia. Y número dos, si están dentro de su automóvil, tampoco lo abran. Tranquilos, guarden la calma, que Migración no tiene las facultades para abrir a la fuerza. ¿De acuerdo? Y segundo, no contesten ninguna pregunta que les digan bajo el quinto de la Constitución de los Estados Unidos. Tienen el derecho de permanecer callados. Así es. No respondan, por favor, paisanos que nos están escuchando para allá. No respondan a las preguntas. Y hay una tarjeta y un panfleto que se puede imprimir del internet, que es una tarjeta que diga, no doy permiso que entren a mi hogar, estoy protegido por la Constitución, escojo ejercer mis derechos constitucionales. Además de que tengan una orden del juez, no pueden entrar. Karina, ¿me puedes mandar, por favor, esa tarjeta, algún correo electrónica para imprimirla y también pasarla por acá a los familiares de paisanos que están en Estados Unidos? Claro que sí. Y también les tengo un número a los que nos están escuchando, si es que son detenidos. Dinos, por favor. También tengo para que puedan, hasta aún de detención, cómo conectarse con ellos. ¿Qué número es, Karina? Es el 202-461. 2356. Y a través la extensión, si es que son detenidos y aún están en inmigración, va a ser 566. Bueno, dame otra vez el número. 202-461-2356. ¿Y la extensión? 566, y eso sí están en detención. 566, si están en detención. Muy bien, tenemos ya los números telefónicos. Karina, ¿algo más que quieras compartir de lo mucho que hay que compartir? También tengo un website de una organización que está basada en El Paso, Texas, pero cualquier estado que estén en los Estados Unidos pueden llamar o ingresar allí, ellos los conectarán con servicios o gente que los pueda ayudar. Es hopeborder.org. Ok, otra vez, hopeborder.org, ya lo anoté. Org. Bien. Es importante que sepan que no están solos, que siempre hay organizaciones y gente dispuesta a ayudarlos. Siempre pedir a un abogado el costo no debe de ser de gente determinante a eso. Pueden pedir ayuda de las iglesias católicas cristianas, hay muchas ayudas allá. Bien, Karina, ¿podrías seguir compartiendo tus reflexiones y recomendaciones, consejos para nuestra población migrante con o sin documentos en Estados Unidos el próximo viernes? Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Karina, por recibir nuestras llamadas, por estar con nosotros y por mostrar ese lado humano que, bueno, pues, que necesitamos recuperar hoy en día. Muchas gracias por la oportunidad. Hecho, te mando un fuerte abrazo, saludos a todos y todas por allá. Nuevamente. Hecho, hasta luego. Bien, esas son las recomendaciones que nos está haciendo Karina para responder o no responder cuando un agente migratorio nos toque a la puerta. Tenemos un minuto. En ese minuto simplemente quiero ver si Eleazar nos recibe. ¿Tenemos un minuto por allá? Un minuto. Bien. Ok. Eleazar Almeida, coordinador de acciones migratorias allá en el sur. Eleazar, bueno, buen día. Buenos días, doctor Carlos, dígame. Eleazar, tenemos un minutito, así en breve. Te quiero decir lo siguiente. Mañana va a estar en Xalapa, Veracruz. Concédeme una entrevista para que la saquemos al aire el próximo viernes aquí en Veracruz, Tierra de Migrantes. Pero antes, dinos, ¿qué estás haciendo? Bueno, sí, gracias. Fíjate, Carlos, que el día de ayer acudimos a repartir comida ahí debajo del puente aquí en la Avenida 1 en Coatzacoalcos. Sí. Y tuvimos el desafortunado encuentro con la Policía de Inmigración, la cual nos pidió retirarnos. Y pues sí establezco cierta, pues sí, denuncia en el sentido de que creo que en ningún momento nosotros estábamos haciendo alguna cuestión indebida, nos pidieron desalojar la vía, y bueno, sin mayor motivo legal, puesto que no estábamos interviniendo absolutamente en nada, Carlos. Esto es una violación categóricamente flagrante del derecho de tránsito, de compartir, de reunión, de asociación. O sea, no tenían por qué haber hecho eso. Así es, esto fue alrededor de las 7, 8 de la noche. Y bueno, llegó todo eran como dos camionetas de migración. Nosotros nos instalamos, se acercaron a preguntarnos, que pensaron que íbamos a vender algo y dijimos que no, que veníamos a repartir un poco de alimento, de pan y café. Entonces nos pidieron que por favor nos retiráramos, puesto que iban a implementar pues, un operativo que querían que no estuviéramos ahí. Solicitamos en dos ocasiones reiteradas la opción o la petición de quedarnos, incluso de alejarnos un poquito, y no accedieron en realidad. Entonces esto sí es la primera vez que nos sucede. No sé a qué se deba esta situación. Incluso ya el día de ayer también vi una nota de Médicos Sin Frontera, la asociación, donde igual en Tenosique denuncia estas acciones, incluso también contra ellos. Pues lo que estamos viviendo, lo que viviste anoche, no es nada menos y nada más que la actitud de controlar, de perseguir, de violentar, reprimir y castigar a quienes intentan cruzar o cruzan la zona fronteriza con México y a quienes buscan apoyarlos. En otras palabras, ya inició la deshumanización de la migración en México y todo por ceder ante las exigencias económicas, políticas y demás de los Estados Unidos. Es lamentable que México, que un grupo de gobernantes mexicanos esté hincado con la frente en el suelo ante los zapatos de Donald Trump. Pero la población mexicana, como tú, estamos de pie para compartir lo que podamos con quienes necesitan alimentos, agua y demás. Y no nos van a detener. ¿Por qué? Porque somos simplemente humanos. ¿Cuál delito es compartir un pan con queso, un pan con frijol, un pan con jamón, un pan con papas, un pan con huevo y un vaso con agua? Ese es un delito, autoridades mexicanas, policías mexicanas. Y por esto van a matar a Eleazar, me van a matar a mí. Señores y señores, no deshumanicen más al mundo. Necesitamos retomar la humanización que hoy personas como Karina en El Paso